con ustedes Raíces de mi tierra, 21 años. Febrero 15, 1992. Febrero 15, 2013. Con Don Sigu, Segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Oscar Rodríguez, Blas Martínez Riera, Omar Zanarini, Ignacio Fernández Lirio, Karina Maldonado. Locución artística, Arnaldo Neri Lucero. Desde las 2 y hasta las 5 de la tarde, Raíces de mi tierra. Bien nuestro, bien latinoamericano. Que le va a la gente bonita. Qué lindo, qué lindo que está Avellaneda, qué lindo que está el campus Villa Domínico. Con mucho sol estamos arrancando este nuevo programa, hoy que es 23 de noviembre del año 2013. Todos levantamos la mano para saludar al compañero Juan Carlos Sena, que está despidiéndose de su Quemando Mentiras de hoy, el programa que antecede a esta trincherita radial que dimos en llamar hace 21 años, 22 casi, che, ya, van a ser en febrero, Raíces de mi Tierra, un programa que pretende difundir música de raíz folclórica latinoamericana. A veces cruzamos fronteras, en realidad acá ponemos lo que nos gusta y te lo proponemos para que lo lleves a tus oídos. Si coincidimos, mejor, y si no, está todo bien. Raíces de mi Tierra, abordando lo musical y también las temáticas sociales, el recorte de la realidad. Tenemos que hablar de cultura, hacemos un poco de humor, repasamos lo que consideramos el resumen periodístico de la semana. Algunas cosas de estas suceden en este programa que comienza ahora y sigue en vivo hasta las 5 de la tarde. Lo que estamos escuchando es Cali Can Groove. Que es mi banca en bolsa universal. Caribo ching inch les oves josu. Te contar que isso é universal. Não importa que idioma seja, que idioma seja. El excelente trabajo discográfico de Aitor Grania, que vamos a invitar al piso para cuando tenga su programa solista. Ya Cali Can está disuelto como banda, pero me pareció un disco muy rico. Después vamos pasando de temas, porque me parece un disco muy rico desde la fusión. Desde la fusión con la raíz folclórica, desde el rock. En este programa pasan cosas así de locas, así de raras. Fernando Pato Pérez, Fernando Farolito. Hola. Me hubiera gustado que griten otra vez. ¿Otra vez querés que grite? No. Como en el 86. Como en el 80 y... Ahí dice algo la canción. Fernando Pérez atiende la consola de la radio. Nos lleva al aire, nos lleva a tu casa. Argentina y todo el país, con mi muchachada. Segundo Fermín Maldonado, el más grande, Don Shigu. Presente, presente. Y Maina Purinki, Tatay. Ancha Sumata, Ancha Sumata. Cusicus. Zapa, sábado, Cheati, Ancha Cusicus, Amuni. Ancha Cusicus. Cada vez que llega un sábado vengo cada vez más contento, te digo. ¿Y cómo le digo yo? Me alegro mucho. Ancha Cusicuni no capas. Ancha Cusicuni no capas. Me alegro mucho. Claro. Mishki. China Kachun. China Kanantien. Tukui Punchaus. Astan. Sumas Purinaispa. Chaineya Kanantien. Para que andemos cada día mejor, tiene que seguir los días como son los de ahora. Queda lindo mezclar en este programa un poco de quichua santiagueño con la mano y con la voz de Don Shigu y Calican Group de fondo. Es la locura que pasa en este programa. Es para empezar nomás. Y sigue esta ronda de muchachada atrincherada, Lidia del Valle Gómez y Mayna Purinki Mamay. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Todo bien? Me encanta que me salude en Castilla, porque mucho no caso, ¿vio? Claro, claro, por Agata. Eso te hablo en castellano. A gatas puedo decir algunas palabritas. Me alegro. ¿Contenta hoy? Contenta, sí. Muy colorida. Después de pibito que se pasó, ¿no es cierto? Sí. Ah, sí. Porque el sábado pasado no estuvimos al aire. No estuvimos, claro. No, por averías técnicas. Exactamente. Sí. Oscar Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Asistente de producción. Buenas tardes, bien. Y Mayna Puyinki. No sé. Cumpa. No entiendo nada. Hablame en castellano. Eso. Claro. No, pero está bien. Está bueno porque uno escuchando aprende saludos, contestaciones. De a poquito es como se empieza a aprender otro idioma. Claro. En el diálogo. El gran idioma quicho santiagueño por el cual bregamos los hijos de santiagueños también, ¿no? Los nativos y los descendientes. El quicho santiagueño, que es el idioma cuya signografía dotó el profesor Domingo Antonio Bravo y ha sido tergiversada por el quechua peruano, inclusive desde la responsabilidad de los propios profesores santiagueños, ¿no? Pero este aquí uno de los temas que es materia de lucha en este programa. Hoy vamos a compartir una nota con la gente que trabaja en la obra Mi único muerto, el Che. Últimamente estamos viendo obras de teatro. ¿Hay un sinónimo Castilla de under, Pato? Subterráneo. Suburbios, ¿cómo se dice? ¿Subterráneo? Underground es under, es bajo, tierra. ¿No? Bajo tierra. Claro. El subterráneo, el teatro chiquito, el teatro que lo tenés a los actores allí, de gente que trabaja muy bien y no es masivamente conocida. Bueno, hoy vamos a hablar con el director y el uno de los protagonistas, porque hace de Ernesto Che Guevara, en Mi único muerto, el Che. Es una obra de teatro que continúa hasta el viernes que viene. Hasta el viernes 29, vamos a charlar como para que nos cuente acerca de esta obra que refleja la vida de Mario Terán, aquel soldado boliviano que tuvo la responsabilidad de matar al Che y que ha sufrido de todo a lo largo de su vida, a lo largo de su historia. Una de esas cuestiones es haberse quedado ciego. ¿Y quién le devolvió la vista? Los médicos cubanos, a partir de Operación Milagro, que es una de las tantas actividades que lleva a cabo Fidel Castro en la Fundación Un Mundo Mejor Es Posible. Vamos a hablar con Fabio Taveri, que es el director de Mi único muerto, el Che, dado el caso que investigó a partir de Operación Milagro esta posibilidad de mover la historia, de conocer un poco más de este soldado boliviano, de aquel momento de la revolución en Bolivia, en la que muchos guevaristas inclusive consideramos que el Che se equivocó. Y hay mucha vuelta de tuerca ahí, ¿eh? Hay mucho de investigación, hay mucho de trabajo en campo, porque Fabio Taveri fue hasta Bolivia para encontrarse con la higuera, con la escuelita en donde mataron a mi querido amor, el Che. Bueno, y luego, fíjense cómo vienen estos programas. No solo porque hoy vamos a hablar por teléfono, sino porque el sábado que viene vienen al piso para hacer un balance de la obra. Ya, la obra está en el Teatro del Artefacto todos los viernes a las 23 horas en Sarandí 760. El sábado que viene, para hacer un balance, se bancan venir al piso, aunque ya la obra termine, pero en futuras presentaciones me parece que se lo merece. Y no solo vamos a ahondar a Ernesto Che Guevara desde esta obra, sino también desde Evita y el Che. Es otra obra de teatro que fuimos a ver en el teatro La Ranchería, que está en México 1152. Allí la dramaturgia está a cargo de Santiago Garrido. Del Che Guevara hace Ariel Cofre, de Evita hace Lucía Urriaga, y vienen hoy a visitarnos ambos protagonistas y el dramaturgo de la obra, una excelente obra que también tiene dos funciones, esta noche y el sábado 30. Evita y el Che, un desafío histórico en donde A la lectura teatral se les permite encontrar a dos personas que ya no viven y que además no se conocieron, analizando el hoy. Es una maravilla la obra. Vamos a tener muchas cosas, Cari. Y seguramente la posibilidad de participar de los oyentes. Exactamente, para todos los que nos están escuchando, ¿no? ¿Ah? Vamos a pasarles los números de teléfono. A ver. 4227-0037 uh-huh. o 4207-5264. Si llamas del interior, uh-huh. antepone el 011. Y la página web fmlatecno.com.ar. Ahí estamos, che. Estamos hasta las 5. ¿Quién volvió? Me pregunta Pato, ¿quién volvió? ¿Qué kirchnerista que te hiciste? ¡No! No, va, ya está. Más o menos, me dice. La hacemos muy larga, yo no quería. Pero en realidad, dentro de un rato, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar un poco de eso, que volvió Cristina. Algunas cosas que nos gustan, otras que más o menos. Algunas caras que desentonan, a mi parecer. Bueno, mi humilde parecer. Otro tema tiene que ver con Monsanto y su pretensión de instalarse en Córdoba, gente que lo está resistiendo hace mucho. La misma Monsanto, esta empresa de semillas transgénicas, judicializó la protesta. Por fin vamos a hablar de Monsanto. Uh-huh. Y bueno, tengo otra que es esperábamos hace bastante. El tema de que le cobren un impuesto más alto a la gente que tiene aviones, yates, coches de alta gama, importados sobre todo. Hay un preanuncio, sería. Anunciaron, ajá, en realidad que van a mandar al Congreso. Anunciaron muy, uh-huh, poco. Recién empieza. Lo apenas que se, hay lo juras. Que, no, recién lo que, empieza qué. Pero pará. Lo que cambia ya de por sí, de movida, es el tema de cómo enfrenta o cómo transmite las cosas. Sea muchas, sea poco, ¿quién? Ya tuvo el gobierno, ya tuvo tres reuniones con empresarios, con sindicalistas. Ya salió a decir cosas. Que te guste o no, es otro tema. Pero por lo menos la manera de comunicar ha cambiado un poco con Capitanich. ¿Qué hace después con lo que dice? Es otra cosa. Bueno, ahí es el gran problema, ¿no? Bueno. ¿Qué pasó? No salió al aire, eso menos mal. Porque yo estaba pensando, tenemos la fortuna de un nuevo auspiciante, grosso. Ajá. Porque se escuché algo. Escuché una publicidad que no la pienso nombrar. No. Hasta que no nos ponga. No, bueno, salió al aire, me decía, estaba escuchando por previo y yo lo escuché por auriculares. Tengo auriculares de consola, ¿no? Tengo aire de consola. Bueno, internas, que técnicas que no entiende, no tiene por qué entender el oyente. Bueno, estamos con mucho calor. Sí, señores, volvió Cristina, hubo cambios de gabinete y a mí me rompe un poco las pelotas profundizar el modelo. Porque el profundizar el modelo hace 10 años que estamos con eso. Vamos a ver si profundizamos en serio. Con cosas concretas, de a poquito. Ahora lo de Kicillof, ¿cómo es? Kicillof. ¿Cómo es tu apellido? Bonito. Qué pedazo de bonito. Sí, sí. Primero lo elogio por ese lado. Ah, vale el nombre. Me encanta, Axel. Kicillof. Algo así se pronuncia. Hoy lo dijo Aliberti en su programa. Uh-huh. Víctor Hugo siempre tiene una manera diferente de pronunciar a Kicillof. Yo no hablo bien Víctor Hugo. No le creo. No se entiende nada. Apenas habla. Apenas apenas se arrastra por las la fonética. Estamos locutora. Qué bien que te sale. Todas las letras. Bueno, el nuevo jefe de gabinete. Ministro de Economía. El jefe de gabinete es el que me hace ruido. Por eso. ¡Ay, qué ruido que me hace! En el oído derecho tenés, mirá. Escuché bien. Sí, sobre se me tapó. El derecho se me tapó directamente. Bueno, che, siempre hacemos tan largas las aperturas, qué aburrido. Vamos a la música. Vámonos, sepas y música, Pato. Métele nomás. En este programa escuchás chacarera, gato, samba, escondido, trova cubana, chamamecito y vidala. Allá va lo que falta. Si estás ahí, llámanos 4227-0037. Si estás lejos, marca el 011. Somos Raíces de mi Tierra.

para tus tardes te quiero dar. Esta zambita linda como tus ojos santiagueña. ¿Sabés quién es? Sí, ya sabés quién es. Franco Luciani. Que ha hecho de todo este flaco. Graba todos los discos habidos y por haber y participaciones a montones. Willy González en el bajo, Micaela Vita poniéndole voz a este disco que se llama Ares y Mares. Allí cantaban la zamba de Andrés Chacerreta y Atahualpa, Criollita Santiagueña, una versión muy bonita de una zamba histórica. Y antes era Roxana Carabajal, desde el disco Amor, Sangre y Silencio, alguien que no programamos asiduamente, de Santiago Suárez y Chingolo Suárez, Chacarera del Crespín. Ashpaispa sapisnin, ishkay chunka sugnior yayin. Sacha, sacha, mantamuni, porque me ha traído la suerte. Kikinta, kuna, yakani, santiagueño hasta la muerte. Raíces de mi tierra, desde hace 21 años. Estamos en Raíces de mi tierra. Que mishke andar por el pago, pisando el suelo querido. Son coita, causar y chispa, rastreando tiempos perdidos. Soy Don Shigu, ¿me reconocen? Imaina Purín, Kisiana Susni. ¿Cómo andan mis amigos? Ama con Kaishu, no nos olviden. Tuku y no Kaiku, Tiaiku, Yuya Susni, Kijam Kunata. Todos nosotros estamos recordándolos a ustedes. No deje de escuchar Raíces de mi tierra, todos los sábados a la misma hora. destino de andar caminos en cualquier pago cantando. Inti, Güeras, Achayas, pa' todos andan por mi cuerpo. Entre el polvo y el camino me voy tragando recuerdos. A ver, vamos. Ahora, sigo. ¿Te va a salir? Lo tengo que leer primero. Medio, guión medio Maldonado. Box, pot. ¿Eh? ¿Por qué no me salió? Blogspot.com. Si quieres escuchar programas anteriores, ingresa al enlace www.carina-mediomaldonado.blogspot.com. Ya está, ¿no? Bobby Marley, sing something good to me. Canto las cosas del monte y cosas del quebrachal, las que nunca hay de cambiar por cantares de otros suelos, cantando como mi abuelo pa'l tiempo del carnaval. Raíces de mi tierra presenta... Por Segundo Fermín Maldonado, Nostalgias de Santiago. Muchas gracias, Karina. Hablando de dar las gracias, hoy me levanto bien tempranito, como hago todos los días. Lo primero que hago es mirar para el lado donde sale el sol. Se me representa, como siempre, bien patente mi pago. Imaginariamente estaba allá, era como un sueño cuando uno se pone a pensar en cosas pasadas y que no fueron pisadas, ¿no? Los recuerdos te llevan bien lejos y qué contento me pongo al recordar solamente. Así que imagínese usted si me encontraría de verdad en un lugar deseado. Yo soy una persona que me traslado en cualquier momento, entro al monte, subo a un algarrobo, miro a la distancia los campos, las distintas plantas, los distintos algarrobales que existen a una hora, los cercos, las ovejas, la tropilla de caballo y alguna vaca que pega un balido, ¿no?, buscando a su ternero. Y para estos tiempos hoy me puse a pensar más todavía, porque tengo noticias de que mi pago está muy lindo, todo verde, ha llovido mucho después de hacer sufrir a uno. Bueno, pero uno cuando más sufre, sabe, le da importancia de verdad a ese sufrimiento. Porque como decía mi mamá, si uno se cría sin sufrir, regalón, vale poco. El que vale más es aquel sufrido, aquel que conoce las cosas, aquel que le cuesta a lo mejor hacer el fuego porque la leña amaneció mojada, que había llovido, o la leña verde. Ocurren cosas donde la persona desde chiquito en el campo se va enterando de mucho, tal vez que en su vida le puede ser útil. Y esas cosas jamás me pude olvidar, porque mi mamá decía: cuando la flor viene bien en la planta, seguro que la vaina de algarroba va a ser más linda. Y me puse a pensar en eso, en la algarroba negra de Vinal. Yo me tuve la suerte de criarme ahí sobre el río Dulce, donde teníamos una rinconada que había algarrobos blancos, de esos hermosos donde la algarroba tiene distintos sabores, pensábamos nosotros, porque desde chico ya lo íbamos nombrando cuál era el primer madurador. Le estoy hablando de 14 algarrobos blancos, de esos bien grandes, que los nidos de las catas estaban allá en la punta muy arriba y no lo podíamos bajar. Estaba primero un árbol que le decíamos el morisco. ¿Por qué? Porque las vainas de algarroba eran medio mezcladitas, color de tierra casi, pero era un algarrobo blanco. Otro, el primer madurador, era uno que estaba entre medio de todo, yendo por un caminito angosto al lado de un sunchialcito que había, estaba ahí en esa rinconada. Y seguro era cuando los chicos andábamos ya olfateando que iba a madurar, nos íbamos primero a ese, y qué verdad era. Después estaba el otro de las vainas más grandes, de las vainas grandes, lindas, gorditas, con mucho dulce, esa vaina de algarroba. Usted se da cuenta que muchas veces no usábamos el locro que hacía mi mamá al mediodía, porque íbamos a la rinconada y con algarroba o alguna fruta de la naturaleza ya estábamos llenos, y así nos íbamos criando, los días pasando y llegaba otro año y nosotros cada vez más grandes. Muchos algarrobos de distinta forma, algunos más fáciles para subir y otros medio. Había que ayudarse entre uno al otro, los chicos, para levantarlo, para que pueda subir al árbol, ¿no? Porque siempre uno subía y bajaba las mejores vainas de algarroba, y el que estaba abajo tenía que ganarle de mano a las chivas, que eran más rápidas, y había que juntar todo eso, que nos venía muy bien a todos los chicos, y no solamente a los chicos, porque mi mamá se ponía contenta cuando veníamos con una bolsa de algarroba. Seguro que al otro día se ponía a hacer añapa. Usted no sabe lo que es la añapa. Yo sí, gracias a Dios. Qué lindo, qué lindo. La añapa es una cosa, el algarroba, la vaina de algarroba molida en el mortero. ¿Cómo no sabe lo que es el mortero? Donde se despedaza el maíz, donde se muele todas esas cosas, el maíz tostado, para hacer diferentes locros. Está el locro de maíz tostado, el huachalocro, que no tiene carne, el locro de maíz blanco, el locro de maíz amarillo. Bueno, ya estoy hablando demasiado, ¿no? Porque usted a lo mejor no me va a entender. Pero yo, si me pongo a contar las cosas de mi pago, tengo para bastante. ¿Qué le parece? Como para que me siga escuchando todos los sábados, ¿no? Y así va aprendiendo lo que es un hombre de campo, un hombre que sabe de la naturaleza, y no le cuesta mucho ir a vivir en el monte, ahí en el silencio. Cada vez que llueve nos bañamos, o si no, buscando un tacho grande con agua, y si es en invierno, calentándolo en el fuego. Será por eso que yo, cada vez que me acuerdo de todas estas cosas, me dan ganas de tirar los años por arriba, los hombros para atrás, y volver a ser un changuito otra vez. A lo mejor a usted le pasó lo mismo. Prometo que volveré para seguir comentando las cosas lindas de mi pago, acordarme de mi mamá y de mi tata. Pero no lo voy a dejar ahí, por estar atentamente escuchando y mirando para acá nomás, desde Raíces de mi Tierra. Les digo a todos muchas, pero muchas gracias. Como un ave allá en el monte esperando estoy tu llegada, aunque me niegues cariño en verso de una vidala. Lejos nos tiene el destino, de lejos iré a buscarte. Soñé que al llegar la noche me buscas para adorarme. Chamo

conseguilo en Disquería Silbando Discos. Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Cooperativa de Trabajo Editora Patria Grande. 40 años cristalizando la cultura argentina, las distintas expresiones de nuestros pueblos, tanto en sus variantes clásicas, contemporáneas, populares y universales, en forma de libro. Editora Patria Grande, Cooperativa de Trabajo. Editora Patria Grande, Cooperativa de Trabajo, presenta a Mamerto Menepache, Ernesto Cardenal, Hamlet Lima Quintana, Julián Cini, Carlos Joaquín Durán, Dora Giannoni, entre otros. Correo electrónico edpatria@infovia.com.ar. www.editorapatriagrande.com. Fin de espacio publicitario. ¿Querés anunciar en Raíces de mi Tierra? Comunicate. Tenemos un plan para vos. Sé parte de Raíces de mi Tierra. Sábados de 14 a 17. fmlatecno@fmlatecno.com.ar 4227-0037. Bien, habíamos adelantado el tema de Monsanto, sí, y algo que está complicado y lo complica más Monsanto, porque está tratando de levantar una planta de semillas transgénicas. Esto es Malvinas Argentinas, una localidad de Córdoba. Ya llevan 2 meses y por suerte, y gracias a la gente que dice que no, son asambleas socioambientalistas, activistas, organizaciones sociales, vecinos, lograron que nada, algo que nadie creía, que a una empresa de las mayores del mundo, un negocio enorme, agronegocio, que se llama Monsanto, no pudiera seguir adelante con su planta. Es una mega planta. De hecho, hay 3 universidades que dijeron que está mal esto. La Universidad de Córdoba, la de Río Cuarto y la Católica, porque hay una ley que prevé que primero se hagan los estudios ambientales, uh-huh, a ver si se puede instalar una planta de este tipo. No le dieron bolilla a esto, no se hizo un estudio previo ninguno, y salieron adelante con la construcción. Estas asambleas lo que hicieron fue cortar, no dejaron que entraran los obreros, las maquinarias, y ya hace 2 meses que está esto. Lo que hizo Monsanto fue denunciarlos penalmente. Les mandó carta de documentos. Monsanto, a los, sí, que están, a los universitarios. A la gente, no, a la a gente los, de la asamblea. A las asambleístas. Exacto. Peor. A la gente, todavía, a los vecinos. Los acusa de usurpación, lesionan la seguridad pública. Por este bloqueo dijeron que había supuestos actos de violencia contra el personal. Esto lleva a una pena como máximo, ¿no? De 3 años de prisión o una querella civil por vía de cobros por daños y perjuicios. Mirá esto, mirá vos. Monsanto se ofendió porque no le dejan abrir la planta. Una de las plantas más grandes de Sudamérica va a ser esto. Una mega planta. Una mega planta que yo no... Semillas transgénicas. Ahí está. Son semillas de trigo tratadas en base genética. La modifican genéticamente. Esto que hace que en el laboratorio una semilla la tratan tanto que sea... agrotóxica. Se aguante todo. Bueno, pero ese es otro tema que también tiene que ver con esto. Claro. ¿Por qué? Porque esta semilla, caiga lo que caiga, crece y no se muere. Es resistente al frío, inmune, al calor, resiste los bichos, resiste todo. El tema del agrotóxico es otro también que tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque para que la semilla siga creciendo y dé una planta, le tiran agrotóxicos que son terriblemente venenosos. Esta planta está tan modificada que no le hace nada. Cuando vos hablas de una semilla, estás hablando de algo que cualquier persona puede después consumir. Sí, exactamente. Por lo tanto, está en peligro la población. Sí, y hay un tema también, que es un modelo que no genera puestos de trabajo, dicen siempre. Esto va a generar fuentes de trabajo, que sí, esto va a ser un beneficio para la gente. En realidad está demostrado que no. El tema es que hay un intendente que es radical, el de Córdoba, de esa zona de Malvinas Argentinas, y el gobernador que es de La Sota, que es del peronismo federal, sí, que no le dan bolilla a esta gente. Lo que dijo la asamblea es, bueno, hagamos una votación entre todos para ver qué quiere la gente. ¿Peronismo federal? No, dijeron que no. Le dijeron, no, la gente le dice que no, pero si le decís que no, te denuncian. Claro, te bueno. Te presentan penalidades. El tema es que del intendente es Daniel Arzani, de la UCR, que estaba diciendo recién. Sí. Esta gente, bueno, contrató un montón de cosas. Le está alquilando a una empresa que se llama Cresud, en el Valle con Lara, para producir esto. El tema es que para limpiar la zona, para poder plantar, necesitan exterminar un montón de terreno que tiene que ver con bichos, pajaritos, animales silvestres. Eso borra todo. ¿Y para qué quieren hacer estudios previos si ya saben que todo este proceso de por sí genera toda esta porquería? De hecho, ni lo hicieron. Es una obligación, es una ley que los obliga a hacer un estudio previo. Ni siquiera eso hicieron. Encima que De La Sota responde al peronismo federal, este peronismo que está basado en tantas ideologías juntas, que nunca es uno solo. Éramos poco y parió mi abuela, aparece el intendente que es radical. Radical, bueno, pero esas cosas, viste, a veces no tienen nada que ver porque tiene mucho que ver con otra cosa. Tiene que ver con la plata, con el poder económico que tiene Monsanto. Y bueno, donde manda el capital, no manda el sargento, ¿no? El capitán, sino el capital. El capital. La gente ese que no quisieron, el que no quieren nunca combatir. No, pero lo que sí es cierto y está bueno y hay que decirlo es que se rechazó la instalación, todavía no se puede hacer en Malvinas Argentinas, gracias a activistas, vecinos, organizaciones sociales. Todos los zurditos. Y sí, generalmente le dicen guerrilleros. ¿Cómo les estamos molestando, Peroncho? ¿Cómo les estamos molestando? Y sí, bueno, esto en realidad es empresa privada. Y los políticos son de cualquier extracción, cuando son así corrompibles, realmente no importa. ¿Qué pasa con el gobierno respecto y a Monsanto? El gobierno ha autorizado algunas cosas y es algo de lo que el gobierno tendría que dar cuenta, ¿no? Porque esto, si bien es un problema provincial, también el gobierno nacional puede llegar a hacer algo, ¿no? ¿Puede? Debería, yo creo que debería, pero bien. Se viene nuevo gabinete, nuevas asunciones, ya hubo dos juras. ¡Ay, mamita querida! La que se viene, fin de año, los jubilados pidiendo plus. ¿Pide don Diego plus? No, yo estoy bien. No sea tan kirchnerista. No, bueno, no, pero... No, sea lo que quiera. Sí estoy bien, sí estoy bien. Si me da, por supuesto lo voy a aceptar. ¿Cómo la vio a la Cris? ¿Cómo la vio a la Morocha? Me puse muy contento. Pues yo sé que tenemos Cristina para rato. Está linda la yegua, ¿eh? Sí, sí, bastante linda. Y Simón me gustó. ¿Por qué le decís yegua? Pero cariñosamente. No, porque la posición le dice la yegua. Y eso que le decían así, ahora le van a decir la niña bonita, seguramente, ¿no? Porque está muy tienen linda que cambiar y eso, la palabra. Eso le rompe los quinotos a las feas. Tipo la Carrió, ¿no? Bueno. Chicos, vamos a saludar a la editorial que nos acompaña, a la editorial Patria Grande, Cooperativa de Trabajo, que entre tantos libros nos presenta la poesía completa de Ernesto Cardenal. Ustedes ya saben, hablamos del nicaragüense, que nació en el año 1925, uno de los más grandes poetas de habla hispana a escala universal. En un ratito vamos a estar hablando de todas las fechas de espectáculos que tenemos en este mes de noviembre, algunos para el principio del mes de diciembre, mucha agenda cultural y vamos a ir cerrando con música, estrenando un disco justamente nuevo, por eso es estreno. De Abel Pinto se trata, vamos a ir cerrando la primera hora. ¿Qué quiere decir? No, ¿te diste cuenta que tomó la posta? ¿Cómo no me voy a dar cuenta? ¿La consola? ¿Eh? Ya me di cuenta que llegó uno de nuestros invitados también. Sí, también, ya lo vemos desde aquí. Pero nómbrela. Yo lo dejo ahí que la nombre. Está Lucero Aguirre. Sí. Si no me equivoco, ¿no? Lucerito le decimos nosotros. Lucerito Alba. De todos, sí. El sábado pasado era más chiquita que hoy. Lucero Aguirre toma la posta que dejó Pato Fernando Pérez en la puesta en el aire que nos acompaña. Vamos a presentar el álbum Abel. Abel Pinto es el artista más importante de la escena musical argentina. Che, ¿tanto como eso? Si querés podemos cortinear con otro tema, ¿eh? Ya en su lanzamiento, Abel es disco de platino al salir con más de 44.000 unidades. Aceptar situaciones, deseos, personas y a nosotros mismos, consideró, permite lograr la objetividad suficiente para poder atravesar momentos y convivir con los demás y con nuestra propia existencia sin acercarnos a los límites. El nombre, o como nos llamen, significa para el afuera lo que elijamos ser, lo que seamos de alguna u otra manera. Yo acepté la música más allá de los géneros. Acepté hacer canciones que identifiquen mis sentimientos y a su vez, en cada canción, acepté conceptos, ideas, emociones y experiencias que la vida ha puesto en mi camino. Todo esto y por eso este disco tiene y siempre tendrá como título mi nombre, Abel. Son las palabras con las que la artista explica el concepto disparador de su nueva obra, la novena de su carrera. 9 discos para la carrera de Abel Pintos, un chico que está creciendo a pasos agigantados. Estreno en Raíces de mi Tierra. Sabrás que aún cuento los días y como estés donde estés, estás en mi vida. Que soy cruel con mis errores, eso lo sabes muy bien. Muy bien me conoces, pero nunca sabrás lo que duele tu nombre. No pierdo la fe y te sigo esperando. Me siento tengo. Creo en las manos de Dios y no en este absurdo dolor. Mira, el mar ya no me sirve, no me da la calma. Vivo del último beso que guardo en el alma. hacer.